tiempo de testimonio. El pastor Isaac Navarro Román conversa en los siguientes minutos con una persona especial. Nos conectamos de inmediato con el invitado de hoy. Bueno, por ahora se dejan un ratito las llamadas, durante media hora más o menos vamos a estar hablando de este tema que es tan de actualidad y que a usted también le interesa y le va a hacer muy bien que lo escuche. Tenemos al pastor misionero evangelista de la Iglesia Bíblica Cristiana, investigador, conferencista y fundador y presidente del Ministerio Despertad, pastor Cristian Arévalo, que el Señor le revista de gracia. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Gusto saludarle y estar nuevamente en su programa. Veía que estaba alimentando muy alegremente sus ovejas radiales. Sí, pues que hay que tratar bien las ovejas. Ah, por supuesto. Ese es un tema que otro día vamos a hablar. Claro, porque, llevarlas a delicados pastos. Claro, porque ayer estábamos hablando de eso, pero otro día vamos a hablar sobre cómo hay que apacentar la grey del Señor. Y allá hay un tema ahí muy bueno que tiene que ver cómo apacentar la grey del Señor. Pero nos convoca esta tarde un tema que tiene que ver con el espiritismo. Y como usted se ha dedicado a investigar, ha dado conferencias sobre tantos temas, damos gracias al Señor por tenerle en nuestro programa. Gracias. ¿Y qué es el espiritismo? Bueno, el espiritismo es una práctica que forma parte del ocultismo. Todos estos días hemos estado hablando sobre estos temas, la brujería, la hechicería, ¿cierto?, la secta, y seguimos dentro de esa misma línea porque es algo que está muy de moda en los medios de comunicación hoy en día, digamos. Para los cristianos, o sea, es útil conocer sobre esto porque una persona podría decir, ah, yo sé que eso es del diablo y se conforma con eso. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Hay gente que está involucrada en estas prácticas y que no tiene el argumento bíblico para poder entender que eso no pertenece al reino de la luz y no puede salir de eso. Entonces tenemos que explicar, la Biblia dice en 2 Corintios 2:11 que tenemos que conocer las maquinaciones del enemigo. El espiritismo una más de ellas y consiste, yo le decía, en parte del ocultismo y se trata de hacer contacto con las almas de los muertos. Pretenderlo, porque a través de esta actividad no se logra hacer contacto con los muertos. En realidad es otro tipo de seres que se contactan, que ya veremos también a lo largo de la conversación. Entonces el espiritismo es algo que no es como para tomarlo así tan sutilmente, como que bueno, no me interesa el tema porque sé que esto es del diablo. Claro, no. Hay gente que no lo sabe y nosotros tenemos que ser la luz en este mundo que declara las cosas según la palabra de Dios. ¿Por qué una persona de pronto querría hacer contacto con el espiritismo? Bueno, el interés de estas personas para efectuar este tipo de actividad puede ser variado, pastor. Diferentes razones, a ver, saber la suerte que corrieron en el más allá sus parientes fallecidos, para poder darles mensajes que no pudieron comunicarles en vida, o pedir respuesta a interrogante inconclusa, eso puede ser una razón. Otra, recibir guía o dirección espiritual para tomar buenas decisiones. Hay gente que no contacta solamente parientes, sino el espíritu de sabios antiguos, personajes históricos, los ángeles, el mismo demonio, dioses de la antigüedad, inclusive contacto extraterrestre, pero ese sí que es otro tema, pastor. Claro, mire, pero qué amplio el tema ese. Claro, hay gente que por curiosidad practica esto para experimentar fenómenos misteriosos, por el deseo de penetrar en lo oculto, o simplemente, y esto también es peligroso, como decía usted, no es un tema de tomar a la ligera, también se hace por juego, como un pasatiempo, simplemente para divertirse, pero hay que decir que quienes hacen realmente esto no saben en qué terreno se están metiendo y las consecuencias que sin duda alguna les va a traer y que no son buenas, por cierto. Y bueno, esta práctica tiene que tener un lugar de dónde viene, de dónde procede la práctica del espiritismo. Es tan antigua como los albores mismos de la humanidad, desde los comienzos de la civilización humana, pastor. En las religiones más antiguas hallamos antecedentes que indican que las gentes creían en que el ser humano poseía una esencia vital, digámoslo así, que no dejaba de existir con el fenómeno de la muerte. Hablamos de la trascendencia del alma. Trascendente quiere decir que va más allá. Y de ahí el término, el más allá, para lo que está después de la muerte. El judaísmo, el cristianismo, ¿cierto? No son la excepción tampoco. La Torá y la Biblia hablan acerca de la muerte como lo que pasa después de ella. Y la evidencia arqueológica demuestra, bueno, así como los diferentes estudios que se han hecho, históricos, antropológicos, sociológicos, religiosos, teológicos, etcétera, demuestran que las culturas más antiguas, y como hasta hoy día incluso, siempre ha habido una creencia en la existencia de una dimensión supraterrenal o metafísica. ¿Qué quiere decir eso? Más allá de lo material, un plano, una dimensión espiritual existente más allá de la muerte. Y siempre ha habido en las diferentes comunidades la idea de que la muerte no pone fin a la vida, sino que es el inicio de otra. Entonces la muerte es como un cambio de vida, de una vida a otra, y el ser humano siempre hay que conocer qué es lo que hay más allá. Entonces de ahí el interés por tener un acercamiento, un contacto, si fuera posible, con el otro mundo. Qué delicado y qué importante es este tema. Tenemos que reconocer que por lo que nosotros hablamos con nuestros hermanos, auditores, en las iglesias no se habla casi de esto. Así es, no se habla. No se habla. Porque se dice erróneamente que hablar de estas cosas es glorificar al diablo. Y al diablo no hay cosa que le alegre más que escuchar eso. Mira. Porque veíamos, la Biblia dice, 2 Corintios 2:11, para que no seamos necios, dignará de Satanás y sus maquinaciones. Entonces, un pueblo que no conoce es destruido, ya lo dice Oseas 4:6. El pueblo destruido porque le falta conocimiento. Y vamos a ver quizá al final de la conversación que hay formas inadvertidas de espiritismo que practican incluso los cristianos, para que se dé usted cuenta cómo este tema es necesario conocerlo y predicarlo en la iglesia. Claro, porque si a los hermanos no se les habla de esto, de pronto pueden caer en las manos de quienes lo practican. Así es. Y que generalmente la gente que practica el espiritismo es gente que lucra con el espiritismo. Ah, por supuesto. ¿Cierto? Eso es uno más de los engaños que tiene esta mala práctica, digamos. ¿Qué es el espíritu en sí? El espíritu. El espíritu es una sustancia inmaterial que compone a ciertos seres vivos. ¿Por qué digo seres vivos? Porque los minerales o los vegetales, incluso los animales, no tienen espíritu. Voy a ahondar más en ese punto más adelante. El espíritu no es lo mismo que el alma. A menudo se hace sinónimo de estas dos cosas, pero son distintas, ¿ya? Cuando creó Dios al ser humano, lo compuso de tres sustancias elementales: cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? El cuerpo en hebreo es basar y en griego es soma. Es el estuche bioorgánico que nosotros ocupamos para poder operar en el mundo físico, para tener contacto con lo material. Por su parte, ¿cierto? El alma, nefesh, griego, psiquis, nefesh hebreo y psique griego, es la personalidad, el conjunto de emociones, sentimientos, pensamientos de la persona. Y por eso ya podemos hacer una distinción clara entre cuerpo y alma. Yo hablo del cuerpo de alguien, digo, él es alto, es bajo, es moreno, es blanco. Pero no le digo, su alma es gorda, su alma es flaca, ¿no es cierto? Sino que el alma es el ser inteligente que se sirve del cuerpo físico. Entonces, las cualidades del alma son, por ejemplo, él es amable, es simpático, es benigno. Son cualidades del ser inteligente. Y finalmente, el espíritu, hebreo ruach o griego neuma, es la esencia vital que le da vida al alma. Por eso es que el alma, cuando muere el cuerpo, puede vivir por separado del cuerpo. ¿Por qué? Porque unido al alma está el espíritu. Ese es el aliento de vida que Dios sopló en el hombre y hace que sea un alma viviente. Entonces, por el cuerpo yo tengo conocimiento del mundo y un entorno a través de los sentidos. Por el alma yo tengo conocimiento de mí mismo y de las demás personas. Y el espíritu es lo que me permite tener conocimiento de Dios. Entonces, el espíritu es una sustancia inmaterial que compone a ciertos seres vivos, pastor. Mire, qué importante. ¿Y cuántas clases de espíritu hay? Bueno, el más supremo y único de todo, Dios. Dios es espíritu, eso sale en Juan 4:24. Él es único, es eterno, es inmortal y, cierto, tiene sus atributos personales, cierto, incomunicables, que no los tiene ninguna creación, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Quiere decir que él todo puede, todo lo sabe y en todas partes puede estar. Por eso es que es único, no hay otro ser creado como él. Los ángeles también son espíritus, y hay buenos y hay malos. De hecho, Satanás es un espíritu también. El hombre posee un espíritu, el espíritu humano, y existen los demonios, que son espíritus malignos de otra clase distinta a los ángeles caídos. A menudo se hace cierto sinónimo también. Dice que los demonios son los ángeles que siguieron al diablo y no son lo mismo. Rápidamente, para no dejar la duda, decir, ¿eh? La diferencia es clara porque mientras los ángeles caídos tienen un cuerpo espiritual de alguna clase, como 1 Corintios 15 dice que el cuerpo espiritual y cuerpo terrenal, ellos tienen un cuerpo espiritual, los demonios son espíritus sin cuerpo. Y está la necesidad que tienen de revestirse de materia, de hacerse de un cuerpo físico, que si no pueden ellos entrar en el cuerpo de una persona, tienen que rebajarse y entrar en un ser de categoría inferior como los animales. Y casos como ese tenemos en la Biblia. En el endemoniado de Gergesa o Gadara, cuando la legión le habló al Señor, dijo, por lo menos déjanos entrar en los cerdos. Nunca hemos sabido de un ángel que necesita investirse de materia, entrar en un cuerpo de hombre o entrar en un cuerpo de animal, pero en cambio ellos sí. Otro día podríamos hablar del origen de estos seres sin cuerpo. Mire, sí, sí. Pero son espíritus y son malos y están al servicio del diablo, eso es claro. Y bueno, todas estas clases de espíritus hay. Y ahí entre medio, usando Satanás el diablo, como él es imitador de todo, por supuesto. Entonces él se aprovecha de todo esto para crear una confusión y crear esto como un verdadero campo para él, que es el espiritismo. Usted lo ha dicho, pastor, así es. ¿Cuáles son las principales creencias del espiritismo? Bueno, el espiritismo, ellos creen que el espíritu y el alma, ellos lo usan como sinónimo, no obstante vimos que son cosas distintas. Creen que existe más allá de la muerte, y eso es correcto. En eso estamos de acuerdo con el espiritismo, ¿eh? De que sí existe una vida más allá de la muerte. ¿Cierto? Ahora sí, lo que discrepamos, ¿cierto? Es que según la vida que haya llevado la persona o las circunstancias de su muerte, con esta alma pueden suceder distintas cosas. Si fue buena, asciende a otros planos de luz o una especie de paraíso o el cielo para transformarse en un ser de luz, desde donde incluso puede observar la vida de los vivos y cuidarlos de peligros o males. ¿Ya? Eso dice el espiritismo. Claro, exactamente. Ahora, si fue muy mala, permanece en esta dimensión como un espíritu siniestro que odia y hace males a los vivos. También ellos creen que si una persona muere en un accidente, permanece su espíritu en el lugar del accidente. Se dice que en estos casos la muerte se produjo tan rápido que el alma no se dio cuenta de que murió. Y por eso queda arraigada al sitio del suceso y no está libre. Está como una especie de shock que no le permite abandonar el plano. Por eso que acá en Chile es signo del espiritismo serían las animitas. Ah, por supuesto, eso es parte del culto a los muertos, a las ánimas, las almas. Por supuesto, está muy arreglado en nuestro folclore popular. Y tampoco es bueno hacerlo, digamos. Que la gente va ahí, por ejemplo, se acerca, toca el cajoncito que revela que ahí murió alguien y toca, claro. Se persigna, le piden favores, le dan gracias, claro. Le prenden una vela, y todo eso va dentro también de lo que del ejercicio del espiritismo. Claro, entonces estas armas que quedan en el lugar del accidente se niegan a asumir el hecho de su muerte incluso, por lo que no abandonan este mundo. Ahora, si una persona fue violada o asesinada, también permanece su alma en el lugar del accidente o del crimen producto del trauma sufrido. Estas almas se torturan y se fustigan cruelmente con asuntos que no pudieron resolver en su vida anterior. Estamos hablando de lo que ellos creen. Claro, ¿ya? En el espiritismo. No porque sí. Me escuchen hablar de esto quiere decir que yo opine, yo estoy diciendo no. Cómo ellos creen ellos. Claro. Aquí en este caso la muerte ocasionada no natural implica que les arrebataron a ellos la vida antes de tiempo. Y por eso estas almas tendrían sentimientos de dolor y sufrimiento, rabia, impotencia, y eso les generaría un odio existencial que dirigen contra las personas vivas. A menudo los lugares donde murió esta gente así por causa de un crimen están acompañados de presencias, que serían las de aquellos que murieron trágica y siniestramente en ese lugar. Y estas almas por lo general presentan un comportamiento muy territorial y dominante respecto de esos sitios. Ellos miran como invasores a quien desee ir a vivir allí, por ejemplo, o simplemente se acerque a esos lugares. Por eso que no es tan errado decir que donde hay un crimen, se dice que el fantasma de la persona está ahí, pero no es el fantasma de la persona. Pero que si hay espíritus de otra clase, sí, sí hay, permanecen ahí. Y bueno, si una persona se suicida, también se cree que podría voluntariamente querer permanecer en este plano para proteger sus seres queridos. En resumidas cuentas, el espiritismo cree que se puede hacer un contacto real y efectivo con estas almas y lograr comunicarse con ellos, y existen diversos métodos con los cuales ellos lo hacen. A pesar que la Biblia dice que los muertos nada saben. Así es, justamente. Y ya no tienen más parte lo que se hace debajo. No tienen más parte, justamente sale en Eclesiastés. Claro. Es muy cierto, pastor. Así que nosotros nos vamos a lo que dice la Biblia. lo que estamos comentando es lo que ellos piensan. Claro. Por eso que muchas veces le dicen que le dicen a la gente, la que te viene a visitar en la noche es tu abuelita. Claro. Que se murió. O es tu papá al que la asesinaron y que todavía no puede irse. E incluso esta gente usa terminologías como déjalo ir. Claro, ¿sabes? Exacto. Entonces te vamos a hacer un tratamiento para que tú dejes ir a tu papá. Claro, un sahumerio. Déjalo ir de acá, claro, de este mundo, para que descanse en paz. Entonces, una pregunta. Una de las prácticas del espiritismo también sería lo que practica la Iglesia Católica cuando realmente ellos oran por los muertos y le piden a los muertos y oran por las personas que han partido para que tengan descanso eterno. Claro, sí, porque ellos creen que una persona, si no tiene suficientemente perdonado sus pecados en vida, va a un lugar intermedio que se llama purgatorio, y por eso habrá que hacer rezos por esa persona para que con el tiempo pueda salir de ese lugar y ascender finalmente al cielo. Ay, pero eso se paga. Se paga, claro. Pero es una parte también. Es una forma de espiritismo, justamente. Sí, también, es cierto. Sí, porque una persona no puede orar por una persona que ya murió. La Biblia dice, en Eclesiastés también dice que es mejor perro vivo que león muerto. Porque mientras el hombre vive, dice, hay aún esperanza. Pero cuando una persona ya ha muerto, si no ella aceptó a Jesucristo como su Salvador, si su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida, tristemente ya no podemos hacer nada por esa alma. La Iglesia Evangélica no le va a vender pomadas a ninguna persona ni lucrar con el dolor de nadie, haciéndole creer que una vez muerta se lo puede llevar al cielo. No, por eso las personas que hoy día viven tienen hoy día la oportunidad de acercarse al Señor. Pero después de muerto no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Es irreversible. Es irreversible. ¿Qué métodos se usan para contactar y comunicarse con los muertos? Muchos también. Mira, por ejemplo, el más básico y sencillo es el método de las consultas al aire y las respuestas por sonido. Es un método muy pobre e insuficiente. O sea, el espíritu, si quiere comunicarse, se ve muy restringido con este método. Porque le dicen, si estás ahí, di un toque, ¿sí? ¿Cierto? Y toca. ¿Eres tú o no eres tú? Ya, ¿cierto? Entonces, era por el tema de los golpes, pero es insuficiente. Hay otros, por ejemplo, que son más eficientes, pero que son mucho más peligrosos, la tabla Ouija. En la tabla Ouija es un tablero de madera que tiene un abecedario completo o signos cabalísticos de magia hebrea antigua. Se utiliza como una forma de poder contactar a estos espíritus, comunicarse con ellos. Tiene un objeto que se desplaza sobre la tabla que le sirve al espíritu para señalar las letras para poder completar las palabras y las oraciones que quiere expresar. A veces se usa un vaso incluso para ese efecto. Está también el péndulo. Según la dirección en que se mueva, indica lo que el espíritu quiere hablar. Las cartas, también los espíritus hablan por las cartas. La telepatía, que es la comunicación mental con los espíritus a través de los sueños, también pueden comunicarse supuestamente. Y otro método más moderno hoy en día que se está practicando es la psicofonía. Consiste en hacer preguntas y grabar magnetofónicamente el sonido ambiente. Entonces después se retrocede el cassette y se escucha, entonces se puede oír un susurro leve, que es la respuesta que el muerto dejó grabada en la cinta. Claro, eso el otro día lo estuvieron haciendo en la televisión, pero no les dio resultado. Y al final tuvieron que decir que el ambiente, que el espíritu, bueno, no podía ejercerse ahí porque el ambiente no era el más oportuno, el momento más oportuno para que... Porque el periodista puso la grabadora y empezó a hacer el llamado a través de eso, de la psicofonía. Claro. Las regresiones también. Ah, sí, o sea, a través de la hipnosis. Hipnosis. Claro, y bueno, y lo más característico y conocido, el tema de los médiums, pastor. Los médiums. Los médiums. Exacto. Esto está muy de moda, los médiums. Ah, sí, claro. Oiga, y sabe que como en Chile no se ha legislado sobre esto, los médiums tienen hasta boleta de servicio. Claro. ¿Sí? Pagan impuestos ahí. Exacto. Bueno, no todos, pero algunos pagan impuestos. Y acá en impuestos internos, claro, hay una clave ahí para los que ejercen poderes sobrenaturales y actúan como medio. Ahí dan boletas, claro, de servicio. ¿Ah? Porque uno siempre piensa que si alguien. Yo siempre he pensado lo siguiente: voy a hacer un pequeño alto para romper un poquito el hielo. La gente está muy pensando en esto. Claro. Yo siempre he pensado, por ejemplo, en algo. Los que tienen el don de sanidad. Yo digo, ¿por qué no se van a los hospitales calladitos? Sí, justamente. ¿Cierto? Y desocupan los hospitales. Claro. Porque tienen el don de sanidad. ¿Por qué tienen que juntar gente que le hagan una ofrenda grande, sí, venderles libros, traer cantante, traer todo un montaje, claro, ¿cierto? Hay que alojarlo en buenos hoteles. Sí. Y luego ellos son instrumentos para sanar. Pero yo digo, si tienen el don de sanidad, ¿por qué no se van a los hospitales? Y en Chile lo haría bien que esta gente que tiene don de sanidad y que dicen que por el poder del Espíritu Santo y por el poder del Señor ejercen don de sanidad, que nosotros no dudamos que eso es efectivo, así es. Pero si lo tienen, ¿por qué tienen que lucrar con el don de sanidad? Lo mismo pasa con esto, los médium. Los médium, bueno, la palabra médium es del latín, medium significa mediador o intermediario. Estas son personas expertas en este tipo de experiencias y tienen la capacidad o el don de comunicarse con los muertos. Ellos pueden verlo, oírlo e incluso pueden prestarse su cuerpo, digamos, para que el alma del muerto se invista en ellos y se manifieste a través de ellos. Eso se llama canalización mediúmnica. Ni idea. Sí, y tenemos casos de médiums que de pronto incluso asumen la forma física del espíritu que entra en ellos con su aspecto y su voz. Claro, sí, eso se ha comprobado que muchas, sí, muchas personas, pero para que el medio, estos medios que tienen estos verdaderos contactos con el diablo, claro, exactamente, esta, sí, esta gente poseída por el diablo, sí, porque son poderes del diablo. Claro, decíamos al principio que el espiritismo forma parte de lo que es el ocultismo y la fuente de ocultismo, su poder es Satanás, el diablo, justamente. Vamos a especificar más, hay versículos bíblicos que hablan contra de eso. Pero, sí, digamos, también hay ocasiones que los espíritus exigen ofrendas para hablar o entregar sus conocimientos. Así, por ejemplo, en el espiritismo brasileño, cubano, el muerto pide fumar. Ya. Así puede, o tomar ron. Entonces, así puede satisfacer el deseo o el vicio a través del médium. Ah, mire. Claro, o el espíritu del muerto puede hacerse laceraciones, incluso heridas, jactándose de su poder y su fuerza. No sienten dolor ellos mientras están en el cuerpo de la persona, pero claro que sí, el dolor le queda al médium cuando sale del estado de trance. Yo he visto, digamos, videos, experiencias, he investigado mucho este tema. Yo vengo investigando este tema para la gloria del Señor desde los 11 años de edad, porque también yo tuve experiencia con estos seres y tuve que buscar a Dios, digamos, para poder tener una defensa. Y ahí el Señor me capacitó y por eso investigué y por eso hablo de esto, para que el pueblo de Dios conozca. ¿Ah? La iglesia no tiene nada que temer ni que asustarse, porque un día hablan de esto en los púlpitos. Ay, porque si usted lo nombra, viene, hermano, dice la Biblia, dice, resistí al diablo y él huirá. Ya basta que los cristianos arranquen de Satanás, si es él el que tiene que huir de nosotros. La Biblia dice que el mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dice que nos ha dado poder para pisar serpientes y escorpiones y nada os hará daño. Y Marcos dice, y en mi nombre los echarán fuera. Gloria a Dios para siempre. Así es, pues entonces, los hermanos que están escuchando, más bien nosotros queremos poner este conocimiento para que no se involucren. Así es. Para que no alguien les diga, pero si esto no es malo, si esto es algo, date una oportunidad. Claro. Mira, yo lo probé y no tengo ninguna secuela, dice. Claro. Claro, a veces la persona al momento no ve secuela, pero son notorias las secuelas posteriores. Claro. ¿Cómo se puede hacer contacto verdaderamente con los espíritus de los muertos? No, realmente no. Por eso el espiritismo es una estafa, es un engaño. Si hay alguna persona que no es cristiana, está escuchando el programa hoy, sepa que eso le están engañando a usted. Estos espíritus de los muertos son lo que se conoce como fantasmas, ¿cierto? Y la gente habla mucho de ellos. Bueno, mire, esa palabra es del latín y viene de un vocablo griego que significa aparecer o mostrarse. Por eso significa fantasma. Y se trata de la imagen de una persona muerta que aparece a los vivos, un alma desencarnada. Y se cree que estas ánimas se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Por ejemplo, toman una apariencia visible o producen sonidos o aromas o desplazan objetos. Pero los fantasmas no existen, pastor, hermanos, personas que escuchan. Los fantasmas no existen. Esa palabra fantasma se menciona 4 veces en la Biblia, ¿sabes? En Job 14:16, Isaías 29:4, Mateo 14:26 y Marcos 6:49. Bueno, los evangelios, cuando mencionan la palabra fantasma, es con ocasión de que un señor venía caminando sobre el agua y los discípulos dicen, un fantasma, ¿cierto? Claro. Pensaban que era un espíritu. Claro. Claro. Y en Job 14, 16, cuando uno de los amigos que fue a visitar a Job, dice que de noche, dice que se le apareció un espíritu, un fantasma, dice, y se le erizó la piel, dice. ¿Ah? Y en Isaías 29:4 también lo menciona. Pero ¿por qué decimos que estas personas, los fantasmas no existen? Porque la teología de los judíos, y por la Biblia vamos a entender que cuando un alma muere, una persona muere, su alma no deambula ni puede regresar al lugar de donde era. Pero si los hermanos tienen Biblia, búsquenos, si no, anoten Lucas 16:19. Ahí nosotros encontramos, voy a leerlo, pastor, ¿sí? ¿Cierto? Dice, la historia del rico y Lázaro. Bueno, vamos a decir de inmediato que esto no es parábola, porque a algunos le restan certidumbre o realidad a este relato de la Biblia porque dicen que es una parábola, una semejanza. Pero no, las parábolas son comparaciones. Dice, el reino de Dios es semejante a, y hace una comparación. Pero aquí una historia cierta, porque dice el Señor, había un hombre rico, un dato cierto. Incluso los personajes tienen nombre específico. El rico no lo menciona, pero el pobre era Lázaro, tenía un nombre. Entonces esta no es una parábola, es una historia real que cuenta el Señor. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Dice, también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Vamos a seguir más adelante. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voz, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, nosotros podemos saber a qué lugar fue el rico, ¿ya? Cuando algunos dicen que no existe el infierno, o que, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan de que cuando muere el cuerpo, el alma también deja de existir. ¡No! El alma sigue viva y va a un lugar, o al cielo o al infierno. Aquí esta persona, el rico, dice que estaba en tormento. Pide, cierto, que pueda ir Lázaro, moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque dice que él está atormentado en una llama. O sea, el alma después de morir está consciente de sí misma, conoce a los demás, puede sentir, ¿se da cuenta? Todo esto nos enseña la palabra del Señor. Pero Abraham le dijo, cierto, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Se da cuenta? Más claro todavía, dice él, bueno, te ruego pues, padre, que le envíe a Lázaro a la casa de mi padre. O sea, que él se aparezca en espíritu para avisar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Porque tengo 5 hermanos, dice, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Y entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuera entre ellos de los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. O sea, esta historia cuenta que una vez que muerta la persona, ya no puede volver a, digamos, a la esfera o la dimensión de los que están vivos en la carne. Repetimos, esta no es una parábola, se nos enseña que el alma sigue viva y consciente y las almas no regresan. Y esto relacionémonos precisamente con Job 7 del 9 y 10, que me gustaría que usted, pastor, lo leyera. Job. Aquí está, Job 7, versículos 9 y 10. Dice, fuerte y claro para todos los hermanos. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No subirá. No volverá más a su casa. No. Ni su lugar le conocerá más. Ahí dice, el que desciende al Seol. Seol es la palabra hebrea para la morada de los muertos. El Hades en griego, el infierno en latín. Cuando una persona muere, dice, como la nube se desvanece, ¿cierto? Y se va. Así el que desciende al Seol no subirá. Dice, no, si sabéis que la presencia de él está en la casa, se siente. Dice, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. No le conocerá más a él mismo. Pero si de repente se presenta un espíritu con la forma y la voz de él, puede pensar, ¿cierto? Claro. Yo cuando la gente me dice, ¿sabe que vi a mi tío, o vi a mi papá, o vi a mi abuela? Yo les creo. Yo les creo, pastor. Pero yo sé que en realidad no era el fallecido. ¿Ah? Entonces, por eso dice, en su lugar no le conocerá más a él, pero va a venir otro, un suplantador, un impostor, pastor. Los fantasmas no existen. Las entidades que contactan los llamados médium corresponden en realidad a espíritus malvados, son demonios. Estos seres suplantan la identidad de las personas fallecidas, se hacen pasar por ellas con el propósito de dar falsa esperanza y engañar a la gente. ¿Por qué? Imagínese usted, sabe que mi papá se suicidó y quiero saber cómo está en el otro mundo. Suicidó. Dice la Biblia que los homicidas no entran en el reino de los cielos. O sea, esa persona se fue al infierno. Los homicidas, pero el suicida es un homicida de sí mismo. Claro. Y dice la Biblia que nadie puede quitar la vida sino solamente Dios. Entonces, las personas que se suicidan no van al cielo. Yo no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero la verdad de la palabra de Dios. Entonces, de repente van y lo contactan y dice, sí, hija, estoy muy bien, estoy en un lugar de paz. Y esa persona no conoció a Dios durante su vida terrenal. Entonces, ¿qué le dice a usted? No es necesario servir a Cristo, no es necesario conocer a Jesús, porque creo o no crea en ese Dios que los evangélicos predican, igual voy a llegar a un paraíso. Entonces necesito la religión. Y ahí está el engaño, porque la gente cuando cree eso y muere, detrás de ellos se cierra la puerta de la vida y cae en un abismo sin fondo y no pueden volver, lamentablemente. Mire qué tema. Vamos con un tema, los que tenemos ahí, mientras, para ir concluyendo, ya nos van quedando poquitos minutos. Ya volvemos con lo que pasó con Saúl y la divina de Endor, y lo que Dios prohíbe y las últimas recomendaciones. Claro. Un tema y ya regresamos. Pastor, que el evangelio predicas, pastor, que anunciando vas la luz, prosigue adelante más y más, piensa que el pago lo tendrás de mi Jesús. Pastor, que en la pobreza y el sufrir, prosigues buscando almas que salvar. Muy pronto con Jesús vamos a ir a esa morada que Él fue a preparar. No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres, no desmayes que el Señor te ayudará. Ten paciencia y en tu mente ten presente que Jesús su brazo fuerte te dará. Si has pensado que el seguir será muy duro, piensa bien que el no seguir peor será. Cuida bien lo que tenés para el futuro, si te descuidas de tu mano escapará. Si desmayas, oh pastor, que hay ovejas que se pueden descarriar y tú le darás cuentas al Señor. No te descuides, no las dejes escapar. No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres. No desmayes que el Señor te ayudará. Ten paciencia y en tu mente ten presente que Jesús su brazo fuerte te dará. Si has pensado que el seguir será muy duro, piensa bien que el no seguir peor será. Cuida bien lo que tenés para el futuro, si te descuidas de tu mano escapará. Bueno, qué tema más bonito, ahí pastor, la labor del pastor. Bueno, aquí hay dos pastores, el pastor Cristian Arévalo y el pastor Isaac Navarro, que somos servidores y que estamos compartiendo con usted un tema tan importante como el espiritismo. Sin Gracias. Duda que hay muchos pasos, muchas cosas que van a quedar ahí, como dijo una vez un escritor, me quedó en el tintero. O sea, hay tantas cosas que... hoy día a lo mejor no hemos abarcado, pero hemos ido generalizando. Hay un caso en la Biblia que habla de Saúl y la adivina de Endor. Así es, pastor. Bueno, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia, es un incidente muy controversial, digamos. Eso sale en 1 Samuel 28:3. Sucedió que el rey Saúl prohibió la práctica del espiritismo, la brujería, la hechicería en Israel. Y después, cuando Dios lo desechó a él y él murió, Samuel, él quería la guía de Dios y Dios no lo respondía. Entonces, tan desesperado que llegó incluso a visitar una adivina, una espiritista en la época, la pitonisa de Endor. Pitonisa viene de pitón, serpiente. ¿Ah? El espíritu de Pitón era el espíritu de la adivinación, porque Pitón era el lugar donde comúnmente había un lugar donde se invocaba espíritu de muerto. Entonces, él le dice, ¿qué espíritu te voy a traer? Le dice, tráeme a Samuel. Y cuando llama al espíritu Samuel, la bruja se da cuenta, porque Saúl fue disfrazado a todo esto, porque si es él el que prohibió la hechicería, va a llegar donde una hechicera, sino, contáteme un espíritu, ¿cierto? Claro. Entonces, pero ahí la bruja se da cuenta que él es Saúl. ¿Por qué? Porque sucedió algo extraordinario. Dios, bueno, mucha gente dice, ¿ese es un Saúl o es un demonio el que subió? Bueno, se ha llegado a la conclusión de que fue Saúl, o sea, perdón, Samuel, verdaderamente Samuel. Fue Samuel, porque cuando la bruja hace venir el espíritu, ella se sorprende, porque no es el suplantador el que subió. Ella sabía que trabajaba con falsificadores. Subió el verdadero espíritu de Samuel, por eso es aquí que tú eres Saúl. Y cierto, le habla Samuel a Saúl y le dice... otros dicen, pero es que subió de la tierra. También hay que decir que antes que el Señor Jesucristo muriera y resucitara, todos los seres humanos bajaban al Seol, pero en el Seol habían dos lugares, uno más elevado, que era una especie de paraíso, por eso los judíos sabían que habían dos paraísos, uno en el centro de la tierra, el lugar de los justos, el seno de Abraham que estábamos hablando delante, y uno que era el paraíso de Edén, que estaba en el tercer cielo, que Dios lo arrancó del planeta y lo llevó cuando Adán y Eva fueron expulsados. Ya, ese es otro tema bien interesante. Entonces, estaba un poco más elevado el lugar del seno de Abraham y más abajo el sol. Por eso dice, y alzando sus ojos, dice, y hay un abismo que nos separa. Pero cuando Cristo resucita, dice que llevó cautiva la cautividad. Ahora cuando nosotros morimos, ¿cierto? Vamos directamente al tercer cielo. Allí ahora está el lugar de los justos. Entonces, por eso es que sube. Y dice, veo dioses que suben de la tierra porque no subió solo. Porque venía con una sentinela angelical. La Biblia dice que fue llevado por los ángeles. ¿Por qué? Porque como nosotros somos pecadores, pastor, el infierno también reclama derechos legales por nuestra alma. Y se produce un conflicto. Entonces, si no es porque nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesús, tenemos el sello del Espíritu Santo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ellos querrían reclamar nuestra alma. Entonces, tenemos que ser escoltados. Bendito sea Dios. Entonces, ese fue el verdadero espíritu Samuel. Dice, claro, al final de este día vas a estar conmigo. Dice, ¿va a estar en el infierno? No, aquí quiere decir que iba a morir. Pero Dios permitió eso, esa vez Dios lo permitió. Igual que otra vez que aparecen espíritus de muertos a las personas en la transfiguración. Cuando se aparecen Moisés y Elías, que ellos están muertos junto a Cristo. Sus espíritus están vivos. O sea, otra vez dice la Biblia que las personas viven después de la muerte. Y por eso es que cuando una vez a Cristo le preguntaron, los que no creían en la resurrección y en la existencia del alma, ¿cierto? Le hicieron la pregunta y Jesús le dijo, ustedes se equivocan porque no conocen la Escritura. ¿No hay escuchado hablar que dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Ya pues dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dice que Dios es Dios, no que Dios fue Dios de Abraham, es Dios. O sea, Abraham, Isaac y Jacob en alguna parte están vivos, de otra forma, en otra dimensión, pero están vivos. Como San Pablo dice, ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor. Nos queda claro que el alma no muere, sino que sigue viva. Y sigue viva, pastor. Y eso es lo que pasó con ese incidente. Estamos ahora con lo que Dios prohíbe. Sí, Dios lo prohíbe. Dios prohíbe el espiritismo. Deuteronomio 18:10 dice, no se haya en ti, cierto, quien haga pasar su hijo por el fuego. Menciona diversas clases de ocultismo y dice, ni quien consulte a los muertos. Claro, léalo completo, a ver. Dice, no se haya en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice, porque abominación para con Jehová es cualquiera que esto hace. Después en Levítico 20:27 encontramos que era penado con muerte la evocación de espíritu de muerto. Dice, y el hombre o mujer que evocara espíritu de muerto ha de morir. ¿Por qué? Porque esto te prohíbe porque es una estafa, un engaño, y porque se contacta demonio a través del espiritismo. Así es, pues bueno. Claro, incluso hay otra forma inadvertida de espiritismo, por ejemplo, la vocación a los santos. En adelante hablamos de la oración por los muertos, pero en el catolicismo se practica también cierto ruego a Dios que no se sienta mal una persona que sea de este culto, que lo escuche, pero aprenda la verdad. Todos esos santos, esas personas que han sido declaradas santos por la iglesia, la gente le ora, les pide cosas, pero ellos son personas muertas, ellos no han resucitado. Pero dicen algunos, es que son mediadores. Dice la Biblia, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro. Así entonces es. Hace muy mal usted en pedirle cosas a un muerto. Pide a las cosas al Padre en el nombre de Jesús, como el Señor enseñó a orar. Dice, oraréis así, Padre nuestro, ¿cierto? Y en el nombre de Él. Bueno, la última recomendación es porque ya no nos tenemos que separar, ya nos quedan 2 minutos solamente. Ya, bueno, rápidamente, abandone todo este tipo de prácticas, pídale perdón al Señor, busque la guía de un pastor, vaya a una iglesia, destruye de preferencia, queme la tabla cuija, hágalo en el nombre de Jesús, no llegue y lo haga. Y, o cualquier elemento que se haya utilizado para invocar o consultar a los muertos, y entreguele su alma y su vida, su cuerpo al Señor Jesucristo y comience una nueva vida bajo su protección y amparo. Así es. Muchas gracias, Pastor Cristian. Gracias, damos, porque los hermanos estaban escuchando atentamente y nos fue sorprendiendo la hora, pero ya estamos concluyendo este tema. Amén. Que gracias al Señor podemos grabarlo ahí y aparecerá seguramente en su página ahí, de Ministerio Despertar, y también en nuestro Facebook, IMP Villa Alemana. Nos comenzamos a despedir ya con... los últimos anuncios. Le decimos que tenemos reunión este viernes allá en Nueva Aurora, Paradero 7, le esperamos desde las 18:30 horas. Tenemos culto ahí y damos gracias al Señor porque nos estamos congregando un hermoso grupo de hermanos. Donde hay dos o tres, el Señor está allí. Por lo tanto, le invitamos para este viernes en Nueva Aurora, Paradero 7. Toda la locomoción que va a Nueva Aurora le deja en el Paradero 7, así que no se pierda este culto del fin de semana. Para el día domingo estamos acá, si Dios nos da vida, de 10 a 12 de la noche, también con nuestro tiempo de esperanza. Me despido ya con la bendición. Si usted se quiere comunicar conmigo, 6813-1996 o nuestro correo clamorcristiano@gmail.com o el Facebook IMP Villa Alemana. Nos despedimos con la bendición. Padre, damos gracias porque junto al Pastor Cristian hemos aprovechado este tiempo, porque nos ha puesto también para advertir, para entregar conocimiento de tantas cosas que están hoy, Señor, siendo practicadas por muchas personas, cosas que usted ha prometido, Señor, que va a dar condenación a los que lo practican. Guarde por misericordia nuestras vidas, bendíganos, guarde nuestro regreso, bendiga a nuestro pastor Cristian y bendiga a su familia, a mi familia, a nuestros hermanos, se lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios le bendiga. Buenas tardes. Hasta aquí por hoy, Tiempo de Esperanza. Una producción del Ministerio Evangelístico Las Buenas Noticias. Dirección y conducción del pastor presbítero Isaac Navarro Román. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios le bendiga.